Egun, denoi, ongi etorri, Aiara Irratiko Gorobel Irrasaiora. Bienvenidos a una nueva edición de Gorobel, ya lo saben, su espacio de tertulia y reflexión. Hoy jueves 12 de junio, les invitamos como siempre a acompañarnos hasta las 10 de la noche y a compartir con nosotros aquellos temas presentes en nuestra mesa de debate. Esperamos que este programa desde luego sea de su interés y les invitamos a quedarse. Así pues, saludos cordiales de Arceli Echeguren, quien está en los controles, y de Raúl Arcaya, el que les habla. Saludamos también ya sin más dilación a quienes nos acompañan en esta mesa de debate. Por un lado, presentamos a una nueva tertuliana, se trata de Amaya González, de Llodio Trabajadora. Gabón. Gabón. Bienvenida. Gracias. Tenemos también a una nueva voz, y concretamente la de Mikel Ortiz de la Taburu, un experto en filología inglesa que nos habla nada más y nada menos que desde Estambul, Turquía. Gabón, buenas noches. Y a Xamlar Diliorumab. Vaya, el saludo, buenas noches en turco, entendemos. Exactamente. Bienvenido, Ongi Etorri. Muchísimas gracias, Mikel. Y terminamos esta ronda de presentaciones con Esaú Martín, un clásico empresario y exconcejal del Partido Popular en Amurrio. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, Esaú. Comenzamos ya sin más dilación y nos tenemos que referir al gran tema de actualidad, indiscutible. Se trata de la huelga en el sector del transporte, una incidencia que ha provocado desajustes a todos los niveles, desde desabastecimientos en los hipermercados y en las gasolineras hasta disturbios protagonizados por agentes de policía, piquetes y transportistas en huelga, sin olvidar a todas las empresas, sin ir más lejos, en suelo vasco, que se han visto obligadas a detener su actividad ante la falta de suministros. Un asunto que en un principio afectaba la actividad de un sector empresarial, concretamente el de los transportistas, y que finalmente ha terminado condicionando literalmente la vida de un país. No sé quién quiere empezar. Amaya, quizá. O sea, la mujer, adelante. Venga. Hombre, pues a mí me parece una reivindicación muy justa por parte de ellos, que no solamente les afecta a ellos. Hemos visto que le ha afectado también al tema de la pesca, por ejemplo, a todo lo que es la flota pesquera, y también, sin olvidar también que nos afecta a todos los demás. Es decir, como ciudadanos, creo que es un problema y es un tema bastante, bastante serio y bastante importante. Y creo que al final ha reventado de alguna manera una cosa que estaba ya anunciada desde hace tiempo, porque la subida del carburante, la subida del petróleo, ha sido algo que lleva ya bastante tiempo amenazando, hasta que al final ha acabado así, ¿no? El transporte, pues sí, es el que más se ha visto afectado, efectivamente, porque son los que más lo sufren, quizás. Sí, yo creo que sí, también porque los consumos que ellos realizan, todos los viajes y todas estas cosas que generan unos gastos terribles, y efectivamente, a mí me parece una reivindicación totalmente justa. Lo que pasa que, la seriedad que ha llegado a alcanzar todo, que ha llegado prácticamente a paralizar un país, incluso que ya se ha rayado un poco lo que es el aspecto un poco de delincuencia, entre comillas, también, ¿no?, por todos los disturbios que han pasado, ahí ya sí que la reivindicación pasa a ser algo más serio. Ya no es tan justa esa reivindicación, creo yo, tampoco. Sí, yo igual que la compañera Amaya, en primer lugar reconocer el derecho a huelga de los trabajadores del transporte, es un derecho constitucional. Así lo dice en la Constitución, en el artículo 28, que dice que el derecho a huelga de los trabajadores, se reconoce el derecho a huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, pero también dice en una segunda parte que la ley que regula el ejercicio de este derecho establecerá garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Yo creo que aquí es en la segunda parte donde no se ha cumplido, ¿no? O sea, lo que ha hecho la huelga de los trabajadores del transporte es alterar el normal funcionamiento de un país, de los ciudadanos. Yo, sin ir más lejos, esta mañana que, he escuchado al presidente del gobierno que decía que no había problemas de abastecimiento, yo he estado haciendo la compra esta mañana en un supermercado y la mitad del supermercado estaba totalmente vacío. Por un ejemplo, yogures, por ejemplo, no había. Por poner un ejemplo, carne, prácticamente la mitad o menos de la mitad de lo que suele haber normalmente. Pescado no había tampoco. En fin, este es un derecho al abastecimiento de los ciudadanos, un derecho básico, y también el derecho a la movilidad, ¿no? O sea, estamos viendo cómo los piquetes se han estado cortando las carreteras todos estos días de huelga y han impedido la libre circulación de los ciudadanos y de otros trabajadores que también querían realizar su trabajo, otros transportistas incluso que no iban a la huelga Y como hemos visto, pues ha habido altercados, ha habido, bueno, incluso ha habido un muerto y un quemado, que es una desgracia. Efectivamente. Miquel, te escuchamos. Sí, bueno, yo lo que quería apuntar es que yo creo que más o menos todos estamos de acuerdo en que en el fondo de la reivindicación de los transportistas es justo. Las formas no han sido tan afortunadas, pero a mí también me gustaría entrar un poquito en las causas. Y las causas no únicamente vienen de hace 20 años o 40 años, etcétera, sino que vienen de hace pues muchísimo tiempo atrás, ¿no? Y quisiera apuntar también, pues como ha apuntado el compañero, que lo más trágico de todo esto, y esto viene a redundar en las formas, es que es finalmente un compañero transportista atropellando a otro, lo que queda en los medios, lo que se nos va a quedar a los ciudadanos de a pie en la cabeza al final, y cuando toda esta tormenta pase, pues pasaremos a hablar de la Eurocopa o cualquier otra cosa y nos quedaremos todos tan contentos cuando lleguen a un acuerdo, ¿no? Pero sí, me gustaría entrar en las causas. Yo creo que las causas de todo esto vienen desde hace muchísimo tiempo, incluso siglos, ¿no? En cómo se ha repartido el mundo, los imperios que se han establecido, el mercantilismo, las teorías del liberalismo económico y todo esto. Yo creo que pues, poco a poco podremos ir hablando de estas causas, si os parece bien. Sí, y también de las consecuencias, ya por seguir reponiendo algunos temas en la mesa, no podemos olvidarnos de que se están planteando la posibilidad de abrir expedientes de regulación en varias empresas. Sin ir más lejos, Firestone de Basauri. Decíamos hace unos instantes que las consecuencias están siendo más graves de lo que quizá muchos pensaban. Aparte de Firestone, también Seat, que bueno, es una empresa que está por aquí, ¿no? Pero sí, al final, por ejemplo, Seat afecta a 8.000 personas. Claro, la industria auxiliar de Seat, pues seguramente también nos influirá aquí cerca del País Vasco. ¿Qué más empresas? Pues, por ejemplo, la Mercedes también ha tenido que parar. Son un montón de miles de personas en la Mercedes, unos 3.500 operarios que trabajan diariamente, que se han tenido que ir a casa. Y también la industria auxiliar de la Mercedes, que es bastante, y sobre todo los ciudadanos y también todo el entorno económico que depende de la Mercedes, los servicios de hostelería, en fin, un montón de cosas que, hombre, que estamos jugando ya no solo con los derechos de los transportistas, que los tienen, por supuesto, sino con los derechos de los ciudadanos y con los derechos de los trabajadores e incluso con la propia economía, que, bueno, se puede resentir. Sí, Amaya. Sí, no, está claro. Yo, de todas maneras, hombre, no sé, creo, además, que, bueno, la huelga, sobre todo, no solamente ha afectado a lo que es el tema de transporte, también lo que es al sector pesquero, como decía antes y tal. Yo creo que como ciudadana yo me pregunto una cosa. No sé si esto servirá también para que, de alguna manera, hombre, no nos cueste, como yo ayer fui a echar gasolina y valía el litro de 95 a 1,19. Es decir, estamos ya rozando ya la barrera de los 200 pesetas por litro. Y hablo de gasolina, pero el gasoil creo que está al mismo nivel, creo que está al mismo, ¿no? De hecho, se ha debido de invertir, tengo entendido que debe estar ya casi por encima. Creo que sí, no sé si es un céntimo o dos céntimos, no sé, por ahí anda, ¿no? Entonces, no sé si esto servirá para que, de alguna manera, ya como ciudadano y usuario de combustible, ¿no?, como todos los de ciudadano a pie, pues esto va a servir para que, de alguna manera, baje ese precio del combustible o se quede como está, o que alguna... No sé si es un tipo de solución que el gobierno, por ejemplo, no baje un poco el impuesto de este de lo que es el litro de carburante, porque desde luego, o sea, no vemos más que hace más que subir carburante, sube las hipotecas, sube todo, absolutamente todo, pero nada más, aquí no sube nada más. Me refiero, por ejemplo, al sueldo de un trabajador normal y corriente que está en la calle, que cada vez que se encuentra que todo está más caro, que, en fin, que es algo que no sé. También como ciudadana es preocupante, o sea, que esto es una consecuencia también de todo eso. También suben los beneficios de los bancos año tras año, aunque no sea un tema que está, de hecho, sí, de manera explícita en la mesa. Pero bueno, te quiero decir también que es una cosa que envuelve también todo, o sea, es decir, que al final, en fin, la causa, o sea, lo que es lo que afecta es, al final, causa a todos. Se ha visto ahora, por ejemplo, estos días. Es decir, falla un sector y de repente se cae el resto, ¿no? Y es un poco... Lo comentaba también Miquel Ortiz de Atauro a través del teléfono. Es un sistema, es una civilización realmente establecida en torno al crudo. Es así de drástico. Miquel. En torno al crudo y no solamente en torno al crudo. La globalización empezó ya hace 500 años con el Tratado de Tordesillas, cuando los españoles y los portugueses se repartieron las Américas y pues se llevaron todo lo que había por ahí, ¿no? Entonces se abrieron procesos de mercado nuevos, interconexiones entre potencias, etcétera, y al final todos los que pagan eso somos los ciudadanos de pie, ¿no? Las conexiones que comentaba antes la compañera, ¿no? Entonces yo creo que es el sistema, no la situación actual, la que hay que cambiar. La situación actual es, tendremos que ponerle una tirita de alguna forma, ¿eh? Y para eso están los gobiernos, pero van a tener que trabajar en conexión con cada uno, y lo que tenemos que preguntarnos es qué tipo de progreso y justicia social aporta este tipo de sistema, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Turquía estáis planteando los precios de la gasolina, ¿no? Aquí la gasolina, el litro está a 360 pelas y el diésel a 340. Ahora, la capacidad de movilización de los trabajadores o de la gente de a pie para quejarse sobre los precios de las fresas, porque también suben cuando sube el gas o sube la gasolina, etcétera, etcétera, pues son bastante más limitadas, ¿no? Entonces, ese yo creo que es un problema de concepto y de arreglar cómo funcionamos como mundo y a dónde queremos ir y si estamos dispuestos a repartir el pastel y de qué forma. Lo que pasa es que nosotros poquito tenemos que aportar en esa discusión porque al final son las multinacionales las que tienen la última palabra, ¿no? Los gobiernos, al fin y al cabo, lo único que hacen es tratar de mantener, al menos bajo mi punto de vista, en Europa Occidental, el llamado estado de bienestar, ¿no? Aquel que le ponía a parir Margaret Thatcher, que decía que era el estado de la niñera, ¿no? Y es ni más ni menos pues basarse en las teorías de Friedman de decir que no, que aquí todo el mundo es libre de hacer lo que le dé la gana, mientras seas fuerte pues te sobrevivirás y si no sabes nadar pues te hundes y te ahogas y punto. Y yo creo que por ahí van los tiros, ¿eh? Ajá. ¿Esaú? Sí, yo, hombre, al hilo lo que dice Mikel. Hombre, yo me voy a ir un poco más a actualidad, ¿no? Me da 500 años. Y, hombre, el sistema es el que nos hemos dado. No sé si es el mejor o no. Yo creo que es el mejor. Probablemente no sea el ideal, pero sí que es el mejor que tenemos, el sistema de mercado, ¿no? que rige actualmente. Y, bueno, y al final los que cambian las cosas, dando por hecho que el sistema es el que hay y es complicado cambiarlo, yo creo que no es malo el sistema, los que cambian las cosas son los gobiernos, ¿no? Y si el gobierno está, en este caso, el gobierno del Partido Socialista, niega la realidad. Primero, ya llevan muchos meses negando la crisis económica, no ha tomado medidas con antelación para resolver este tipo de problemas o otros que vienen de muy atrás, como el tema de las hipotecas. Encima, ha estado desaparecido hasta hoy, que es cuando ha salido el presidente de gobierno, después de 4 días de huelga, para decir que las carreteras están limpias y que no hay problemas de abastecimiento. Pues, hombre, en fin, yo no sé en qué país vive nuestro presidente de gobierno, la verdad. Un gobierno socialista que recientemente se reunió con representantes de las asociaciones de transportistas y les ofreció algo más de 50 medidas que realmente no van a ser aceptadas por las asociaciones de transportistas. Esta misma tarde, hace muy pocas horas, se reunían en Asamblea General Extraordinaria los representantes de FENADISMER, CONFETETRANS y ANTID y han decidido finalmente seguir adelante con la huelga al considerar insuficiente, como decíamos, ese paquete de más de 50 medidas. Parece que tenemos huelga para largo. Aquí puede, no sé, ¿qué puede pasar? Yo ayer oí, no sé si hasta qué punto estaban acertados los que informaban, que el 80% de lo que es, habían aprobado el, bueno, habían admitido lo que era el paquete de propuestas. 88%, concretamente. Pero claro, ahora que dices esto, no son sé. 12% de los, concretamente los convocantes de la movilización son los que finalmente van a seguir adelante con ella. Sí. Y por cierto, no es la única movilización, ya que mañana, es otro dato que quizá también podemos poner sobre la mesa, porque tiene hasta cierto punto algo que ver. Los taxistas en la comunidad autonómica van a la huelga. Sí, sí, y también tiene que ver, hasta cierto punto, una de las reivindicaciones es también el precio de los carburantes. Pues yo esperaba ya. Han tardado un poco, porque yo pensaba que eran los primeros que iban a saltar con esto. Y bueno, pues mira, otros. Que también, oye, pues efectivamente tienen su razón, vamos, sin duda. Uh-huh. Está claro. Sí, Miquel. Sí, bueno, en cuanto a lo que aportaba Saúl, decir que bueno, que el sistema que nos hemos dado a través del tiempo y sobre todo en los países en los que vivimos, bien, en principio, bien, todos estamos de acuerdo que el estado de bienestar nos proporciona a todos o a la mayoría un tipo de protección, etcétera. Lo que pasa es que los gobiernos, le toque al PSOE, le toque al PP, le toque a Griglindo, es completamente igual, porque la coyuntura mundial es la que manda. Es decir, si el foro de Davos y toda esta gente y todos los países que tienen recursos naturales se ponen de acuerdo para hacerse la vida imposible unos a otros, al final los que vamos a sufrir vamos a ser los ciudadanos de a pie. Los gobiernos van a estar en el medio, se van a quedar con el marrón, y entonces, bueno, que sea culpa del gobierno del PSOE que no pueda hacer más o que no haya hecho, etcétera, etcétera, le podía haber tocado lo mismo a cualquier otro. Sí, bueno, Isaú. Sí, le podía haber tocado a cualquier otro, evidentemente, pero cualquier otro gobierno podía haberse adelantado con medidas. Estamos en un sistema global, evidentemente, y evidentemente nos repercute lo que pasa en otros países, pero eso no quiere decir que el gobierno central no pueda hacer nada, sino para qué elegimos un gobierno, ¿no? Yo creo que el gobierno central puede hacer y mucho, ¿no? Ha comentado Amaya el tema de los impuestos a los carburantes, que suponen pues, más o menos en su 70-80% aproximadamente el precio. Puede hacer mucho a través de gasto público, pues, o sea, tiene políticas públicas que puede tomar para mejorar y para poner fin a este tipo de problemas. Yo creo que los gobiernos, yo que se ha demostrado, por ejemplo, en el gobierno anterior del Partido Popular, cuando llegamos había un montón de parados. Se bajó el empleo a la mitad. Cuando llegamos las pensiones, llegamos en mayo y en diciembre no había ya dinero para las pensiones. Se tuvo que pedir un crédito y al final se ha incluso puesto números verdes las pensiones. Se puso números verdes las pensiones. Quiero decir que hay políticas, entramos en el euro, o sea, hubo acuerdos con los sindicatos para la reforma laboral. En fin, hay un montón de cosas que se pueden hacer desde un gobierno como España, es un gobierno grande dentro de la Unión Europea, importante y con capacidad para maniobrar. Y lo que pasa es que si estamos continuamente negando la realidad, negando que existen problemas, que encima no hay elecciones dentro de un mes, que no pasa nada por decir que hay una crisis. Quiero decir que es que hay que reconocerlo. Lo primero para diagnosticar un problema es reconocer lo que existe, ¿no? Y luego tomar medidas. Pero claro, si se dice que todo va fenomenal y que no hay crisis y que todo está perfecto, normal, ¿no? Se toman medidas, no se hace nada y esto cada vez va peor. Bueno, con lo cual, lo que has dicho antes, que has dicho bueno que es el mejor sistema, que era un sistema bueno no, que era... Bueno, sí, yo creo que es el menos malo, quizá. Seguramente no sea ideal, pero bueno. Pero... Yo creo que el sistema no es que sea mejor, es que es el que hay. Entonces, hombre, basta. Yo creo que habría que empezar por lo que dices tú, y eso es verdad, admitir los errores que existen ahora actualmente. Es decir, primero, básicamente eso, admitir de que efectivamente hay una crisis. A mí me hace mucho gracia la palabra desaceleración, ¿no? Yo no sé, yo no estoy desacelerada, estoy en crisis directamente, ¿no? Yo creo que habría que empezar por admitirlo y que además, durante esta semana, toda la gente, todos los transportistas que han ido a la huelga nos lo han demostrado, efectivamente, que es un ejemplo, pero así estamos todos, yo creo. Y entonces, vale, la sociedad del bienestar nos proporciona ciertas cosas, pero ya llega un momento que las diferencias son muy grandes, ¿eh? Entonces, pues bueno. Ahora hay crisis en la construcción, hay crisis en los transportes, hay crisis absolutamente en todo, y hay crisis económica. Entonces, pues bueno, que sí que hay que admitir. Lo que pasa que, bueno, eso, yo creo que eso, el sistema es el que hay. Lo que pasa que hay que, yo creo que sí que hay que empezar a tomar una serie de medidas de base y de raíz para poder empezar a solucionar un poquito poco a poco las cosas. ¿Difícil? Pues dificilísimo. Porque hasta ahora nadie lo ha podido hacer. Podemos también, quizás, si queréis, Amaya, Esaú y Miquel, introducir también en el debate la otra gran reivindicación, que es la de los automovilistas, aquellos usuarios de su vehículo privado, que quizá hasta cierto punto, si no fuera por los aprietos por los que han pasado muchas gasolineras, sí, son prácticamente los grandes olvidados. Sí, yo en eso sí que te puedo decir, porque he estado durante año y medio cogiendo todos los días mi coche para ir a trabajar. Y llenar el tanque una vez a la semana. O sea, al final que piensas y dices, bueno, pues es que al final me va a costar dinero ir a trabajar. O sea, es que es así, porque el tema de la subida del carburante, que ahora sí que es bastante más, más pronunciada, ¿no? Pero ha sido durante todo un año y pico, durante dos años ha sido absolutamente continuada, progresiva, ha sido muy silenciosa, pero ha habido una subida. Entonces, joder, ves la diferencia y ves las cosas y que efectivamente pues hay gente que no tiene más remedio que coger el coche para ir a trabajar. Aunque tengamos un buen transporte público y demás, pero es así. Sí, es cierto, el carburante ha subido enormemente los últimos dos años. Y bueno, ahí está la prueba. Si sube el carburante, se multiplica el precio, bueno, no sé, casi no sé si se ha duplicado, casi, vamos. Prácticamente, sí. Prácticamente. Entonces, también se duplican los impuestos, y mucho, ¿no? Porque si es un 70 o un 80% del litro, o sea, el precio del litro en impuestos, se duplica. También es más recaudación. Y también hay políticas, insisto, que el gobierno puede hacer cosas para revertir ese incremento de recaudación en los ciudadanos vía, pues yo qué sé, un montón de políticas de reducciones en la declaración de la renta, por ejemplo, en fin. Que el gobierno tiene margen, ¿no? Si recauda más, pues puede volver a aquellas rentas más bajas, devolver ese dinero, ¿no? De muchas formas. Bueno, los 400 euros famosos, bueno, estos 400 que leían de peso. Los cobra Mancio Ortega y... Sí, alguno, que me parece. Es una medida un poco frívola, ¿no? Que a todo el mundo que trabaje o que tenga un sueldo, independientemente de su sueldo, que le devuelvan 400 euros al más rico y al más pobre, pues bueno. Al año. Son las 9 y 26 minutos de la tarde. Seguimos aquí en Gorobel, en Radio Yala, y seguimos tratando este tema sobre la mesa, el encarecimiento del precio de los carburantes, la huelga de los transportistas y todas las consecuencias que ello ha conllevado. Tenemos un teléfono al que pueden ustedes llamar si desean participar en este debate. 946-720531. 946-720531. Y quisiera también introducir otro asunto, a ver qué os parece. Quizá también Mikel, desde Turquía, pues nos pueda dar su opinión. Y es que recientemente por los medios de comunicación nos enterábamos de que el gobierno israelí ha puesto en marcha unas medidas tendentes a favorecer los nuevos vehículos eléctricos y, al menos así lo hemos recibido en algunos medios, ya se prevé la instalación de miles y miles de puestos de recarga para baterías de coches que funcionan con electricidad. Yo no sé si en Turquía se habla de este tema, cómo ha recibido la sociedad turca esta noticia, cómo se está viviendo también el encarecimiento de los precios del carburante allí en aquel país, Mikel. Bueno, en cuanto a las reacciones de la gente a los precios del carburante, aquí lo único que se nota, por ejemplo, en Estambul, que es una ciudad de 20 millones de habitantes y con un tráfico horrible, es que cuando suben el precio, lo único que hacen es dejar el coche en casa y tratar de tomar las ventajas del transporte público, que está muy bien, aunque es un poco caro para la gente de base. Pero eso nos lleva, como digo antes, a la dependencia que tenemos de los hidrocarburos, etcétera, ¿no? En cuanto a la iniciativa del gobierno israelí, esto me recuerda pues, que hace, sin ir más lejos, unas horas o un día, el señor Bush decía que somos demasiado dependientes de los hidrocarburos, etcétera, y que tenemos que tomar iniciativas de este tipo. Cuando este señor empezó con la llamada empresa Arbusto, que vendía petróleo, y cuando se ha forrado y ha visto que ahora mismo, cuando se ha metido China e India en la Organización Mundial del Comercio y necesitan todo ese tipo de hidrocarburos, pues la teta no da para más. Y entonces, claro, como hay que chupar, pues hay que tomar alternativas. Yo creo que estos todos son debates, como hacen aquí en Turquía, soltar primero el debate a la calle y según reaccione la gente, en 2, 3, 4 meses, pues reaccionar ellos. Yo creo que simplemente son brindis al sol para ver cómo reacciona la gente y sin más. Aquí la gente lo único que se preocupa es de ir a hacer la compra, hacerla bien, alimentar a sus hijos y poco más, ¿no? Y tratar de ser felices. Bien, sí, a mí me parece una medida muy interesante, la verdad que no la conocía, me parece una medida muy positiva, más que nada para concienciar también a todos los ciudadanos, a los usuarios del transporte, ¿no? Y a mí me parece bien, más que nada, porque no es una medida que prohíbe, yo estoy básicamente en general en contra de prohibir casi todo, ¿no? O sea, en el sentido de, en algunas ciudades se ve como, qué sé, pues dejan circular unos días, los días pares a unos coches, los días impares a otros. Bueno, ¿México puede ser? Pues, México DF, tengo entendido. Al menos hace unos años llevaban a cabo esa medida. Es decir, más que el tema de prohibir, hay que dar opciones a la gente, y opciones de transporte público de calidad, transporte sostenible, transporte más barato, en fin. Eso me parece positivo. Más que andar todo el día ahí prohibiendo, pues cerramos todo el centro. Pues sí, bien, pero no son medidas que mejor es convencer a la gente, ¿no?, de lo útil de este tipo de medidas, ¿no?, más que andar prohibiendo o cerrando cosas. La alternativa, fundamentalmente, como podría ser el videgorri, es una alternativa que también está en el candelero. Sí, de... Lo que es la concienciación, directamente, ¿no? Hombre, con cosas un poco más creativas de las que se ha hecho últimamente, lo que es lo del día sin coche, a mí me hace mucha gracia, al final todo el mundo coge el coche igual. Por encima lo hacen un domingo y es un día de código que tiene la gente libre para irse por ahí, ¿no? Pero no, en serio, que, hombre... tema de, ahora por ejemplo lo que has comentado de Israel, ¿no? El sí. tema de, del tema de lo que es el coche eléctrico, hombre, sin duda, hombre, yo creo que ojalá sea un poco ampliable a todos los demás países y que empecemos un poco a tener conciencia de la realidad de que existen unas energías alternativas, que hay cosas que funcionan con esas energías y que yo creo que deberíamos de entender todos de que, oye, el petróleo es algo que se va a acabar dentro de un tiempo, no sé cuánto, pero sí que es verdad que, oye, que se podría hacer uso de otro tipo de energías y más que nada también para evitar también este tipo de cosas como... Y de vez en cuando caminar un poco también. Y andar un poco también, que viene bien. La bicicleta, lo dice Raúl, lo del videgorri es muy interesante. Pero que hagan videgorris. Que hagan videgorris, aquí... también es importante. Que sí. escuchen todos los ayuntamientos, sí. De, sí, sí, sí, sobre sí. todo los más cercanos. Eso. Ya para cerrar este tema, queridos contertulios, también podríamos hablar de cuál es la reacción de la ciudadanía. ¿Se debería de dar mayor reacción, no sé si decir en paralelo a la que han podido protagonizar los transportistas? No sé si habéis recibido en vuestras casas, yo, así ha sido mi caso en internet, recibido un mensaje, varios mensajes mejor dicho. En uno de ellos se anima a los internautas a boicotear a dos empresas petroleras muy conocidas. En otro de los mensajes se anima también a convocar una huelga el próximo 15 de julio, en este caso una huelga ya no motivada solo por el encarecimiento de los combustibles, sino en general por ese encarecimiento de la vida a la que hacía referencia hace unos minutos Amaya. ¿Puede haber, manejáis la posibilidad de que haya una revuelta ciudadana, una especie de concienciación colectiva? Miquel, Saúl, Amaya. Sí, bueno, Miquel, yo creo que sí. Realmente no. Bajo mi experiencia de haber viajado bastante, de haber vivido en bastantes países, este tipo de emails a mí me llegaban ya en el 98 en Estados Unidos. Y uno ya se pone a pensar si son otras compañías las que sueltan la liebre para que pues le hagamos la puñeta a otras y la situación en realidad no cambia, ¿no? Lo que realmente importa es que la gente tenga poder adquisitivo para poder moverse, para poder realizar sus actividades rutinarias pues todo lo mejor que puedan, etcétera. Y en cuanto al de la huelga, pues también me ha llegado y no creo que tenga mayor trascendencia en el sentido de que se puede hacer mucho ruido, pero al final, pues, ¿cuántas nueces vamos a tener, no? Yo creo que al final, es como comentaba antes, que tenemos que pensar seriamente en cómo queremos repartir el pastel y bueno, pues, si tenemos que apretarnos todos el cinturón para que podamos vivir cuantos más mejor y con mejores condiciones, pues eso, ¿no? Lo que pasa es que, en cuanto a lo que comentabais antes, por ejemplo, los videgorris, etcétera, etcétera, pues también redunda mucho pues en las economías locales, ¿no? Y entonces hay que revitalizar primero la economía local para poder acceder a ese tipo de servicios sociales. Y yo creo que la causa está en el sistema que nos hemos dado, que bueno, que para nosotros funciona, pero funciona porque estamos parasitando a otras personas. Y entonces, pues, no sé. Amaya. De todas maneras, yo quería apuntar una cosa, sí. Y es que a cuenta de que hablabas igual, que se podía hacer una revuelta. Hombre, yo de todas maneras aquí queda una cosa que yo pensaba que se había perdido, que era el que la gente salga a la calle a reivindicar algo. Es decir, hace mucho tiempo que no, que la gente no lo hacía y por lo menos da gusto pensar que, por ejemplo, que tenemos derecho a protestar y de alguna manera lo podemos seguir haciendo, ¿no? Y que eso por lo menos es una conclusión grata de todo esto, de que por lo menos ese derecho a réplica y a pataleta todavía lo seguimos teniendo. Aunque sea en el ciberespacio. Efectivamente. Es aún para cerrar el tema. Sí. No, y en la calle, ¿eh? En la calle. Ahora ves que todo esto, o sea, el tema de los transportistas que han salido a la calle a reivindicar sus derechos, los agricultores, lo que son los sectores. Flota pesquera. La flota pesquera incluso, oye, que ha protestado, ha levantado la voz. De hecho, oye, que aquí estamos nosotros, estamos aquí agraviados por esta situación y que tenemos derecho a protestar y lo vamos a hacer ahora. Ah. Entonces, yo creo que eso está bastante bien. Sí, creo que hable, sí, que hable los ciudadanos, siempre es importante. Al final, también el email, internet, es un cauce de participación ciudadana y es importante también que las empresas tomen nota de lo que opinan los ciudadanos. Y bueno, es positivo y los políticos también tenemos que escuchar las reivindicaciones, ¿no?, de los ciudadanos. Pues este era el primer tema de la noche. Pasan 5 minutos de las 9:30. Hacemos una brevísima pausa y enseguida volvemos con el segundo tema de la noche. No se vayan. Como decíamos, seguimos aquí en Gorobel, en Clave Vasca, el espacio de tertulia y reflexión, en este caso con Amaia González, Saúl Martín y Miquel Ortiz de la Taburu. Y en estos momentos ya tenemos que referirnos, como decíamos, al segundo tema de la noche, que es ni más ni menos que esa directiva del Parlamento Europeo, de la que se habló el pasado lunes, y que tiene como fin aumentar la jornada laboral en la Unión Europea de 48 a 60 horas semanales y a 65 en algunas profesiones, concretamente en la de los médicos. Una directiva que, si bien aún debe ser refrendada, ya ha hecho que los sindicatos y los gobiernos de algunos países pongan el grito en el cielo. ¿Y con quién mejor para hablar de este asunto que con un representante, en este caso de una unión sindical? Se trata de ELA, y la persona con la que vamos a hablar en unos instantes es Patxi Aguirrezabala, director responsable de comunicación del sindicato ELA. Gabón, buenas noches, Patxi. Hola, Gabón, buenas noches, igualmente. Bienvenido aquí a Gorobel, a la tertulia de Radio Ayala. Estamos hablando, Patxi, de un derecho adquirido en 1917, la jornada de 48 horas en el viejo continente, y por el que se ha llevado a cabo décadas de lucha obrera y se ha derramado incluso sangre. Realmente es un paso hacia atrás. Sí, evidentemente, a nuestro entender, es una medida claramente regresiva, ¿no? Viene a intentar torpedear lo que ha sido un elemento central en las conquistas sociales colectivas después de la industrialización, ¿no? Que era una rebaja sustancial de jornada para que la gente trabajadora pudiera disfrutar de su vida también y de los frutos de su trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una clara medida restrictiva que tiene un alcance enorme, vamos. Así lo reconocía también concretamente el ministro de Trabajo español, Celestino Corbacho, quien de hecho ha afirmado que la medida representa, desde luego, como ya comentaba Patxi Aguirrezabala, un retroceso en la agenda social. El caso es que son Alemania y el Reino Unido los dos miembros del Club Europeo de los 27 que más a favor están de esta directiva. En el caso de otros países, como puedan ser España, Italia y Francia, estos países desde hace 3 años venían bloqueando esta medida, esta directiva, y ya finalmente parece ser que los italianos y luego los franceses y los británicos decidieron abandonar este frente. ¿Realmente qué está detrás de esta medida? Entendemos que motivaciones empresariales. ¿Cómo lo ve Patxi Aguirrezabala? Sí, evidentemente, bueno, nuestro análisis desde luego es coincidente, ¿no? Bueno, en primer lugar, si quisiera hacer un matiz, es una directiva todavía no del Parlamento, es una directiva del Consejo de Ministros, que efectivamente ha sido aprobada, pero está pendiente de ratificación del Parlamento. Es un trámite que tiene que pasar, pero bueno, tampoco tenemos excesivas esperanzas en que los trámites parlamentarios vayan a cambiar, precisamente por lo que apuntabas. Sustancialmente han cambiado las posiciones que venían defendiendo Italia y Francia. Desde la entrada de Berlusconi y de Sarkozy, efectivamente ha habido un cambio de posición, y estos dos países, que tradicionalmente han defendido por las conquistas sociales, han hecho un viraje en sus posiciones y en este momento hay enormes dudas de qué es lo que pueda pasar en, cuando en próximos meses se pueda abordar esta decisión en el mismo Parlamento. Bueno, a nuestro entender, en el fondo lo que subyace es una concepción, desde luego, muy, muy retrógrada, muy, muy de derechas, muy conservadora, muy neoliberal, de la Europa que se está construyendo. La Europa que se está construyendo actualmente está primando y está colocando en el centro de acción los intereses de las patronales y de los grandes intereses económicos. Eso es evidente. Y todos los derechos sociales de los que se ha apreciado en el tiempo Europa de ser adalid y portavoz están en clara regresión. Y este es un ejemplo muy, muy evidente. No es el único, pero es, este es un ejemplo muy evidente. Uh-huh. Sea como fuere, ya lo decíamos, esta directiva planteada, como bien decía Patxi Aguirre-Zabala, por el Consejo de Ministros, tiene que ser aún aprobada. Y nos hemos acercado a Internet, ¿verdad? Como siempre encontramos asuntos realmente jugosos para encontrar concretamente en un diario, el diario 20 Minutos, un artículo titulado ¿Cómo sería tu vida trabajando 65 horas? Y realmente nos hemos encontrado con datos francamente interesantes. Entre ellos, se habla de que sufriríamos una mayor siniestralidad laboral. Sí, evidentemente, entre las consecuencias inmediatas que se pueden intuir, ¿no? Claramente, porque ya hay gente que viene trabajando. Bueno, en primer lugar hay que comentar que esta forma de entender el tiempo de trabajo ya se viene aplicando parcialmente, aunque sea en Inglaterra, ¿no? No es baladí que Inglaterra, que el Reino Unido esté apoyando esta medida porque ya la viene aplicando. Hasta ahora la directiva de 48 horas no se cumplía en el Reino Unido porque estaban exentos del cumplimiento de la normativa hasta ese momento y tenían una opción que se llama, es una cláusula de renuncia, que en inglés es opt-out, ya venía practicándose en Inglaterra y permitía que hubiera jornadas superiores a las 48 horas. De hecho, por tanto, tenemos experiencias acumuladas para conocer efectivamente qué es lo que pasa. Y yo creo que hay tres medidas muy sangrantes que delimitan y definen perfectamente lo que conlleva esta directiva. En primer lugar, hay que dar un valor, y nosotros le damos un valor extremo, a que lo que se pretende es quitar la fuerza colectiva de los trabajadores, que es su único elemento de defensa. Se pretende individualizar las relaciones laborales, plasmando que por acuerdos voluntarios entre el empresario y el trabajador se pueden ir a jornadas superiores, evidentemente. Claro, sabiendo quién es el eslabón más débil de la cadena de producción, que es el trabajador, es quitarle todos los elementos de defensa y plantear que el empresario pueda pactar con él es una falacia, porque el empresario va a presionar con toda su lógica, va a presionar para que se adecúen a los ritmos y a los estos de trabajo, ¿no? En ese sentido, eso va a conllevar efectivamente una imposibilidad real para conciliar eso que está tan de moda, los planes de igualdad, para conciliar la vida laboral y la vida familiar y demás. Esto es un freno enorme. Entonces, esos discursos grandilocuentes que plantea la conciliación de la vida familiar y tal, esto va a dificultarlos de manera extrema. Y en segundo lugar, o quizás en primer lugar, estos ritmos de trabajo forzados, donde los periodos de descanso no se cuentan como tiempo de trabajo, los periodos activos incluso de presencia en el centro de trabajo no se van a contar como tiempo de trabajo, van a conllevar elementos de presión en el trabajo, de ritmos acelerados y de periodos de no descanso que van a ser insoportables, con lo cual los riesgos de accidentes y demás se van a incrementar de manera muy sustancial a nuestro entender. Incluso este artículo del periódico digital 20 Minutos habla de que no por más trabajar se va a producir más, así que estamos hablando de una directiva, de una medida que en caso de establecerse proporcionaría una dudosa rentabilidad. Sí, bueno, desde luego, por la experiencia que tenemos, puede tener una cierta rentabilidad económica, pero desde luego esto no incorpora ninguna rentabilidad social. Y a eso volvemos. La Europa que se nos está haciendo presente es una Europa que va hacia atrás, va en retroceso en todos los derechos sociales conquistados. Y no es una cuestión de modernidad, sino hay que modernizarse y demás. No, es una cuestión de concepción de modelo de sociedad que tiene que responder a los intereses de la gente, a los intereses del estado de bienestar que tiene que imperar en una sociedad que se va diciendo moderna a sí misma, ¿no? Y en ese sentido, hay una enorme decepción, no tanto sorpresa, pero sí una enorme decepción en las líneas en que se está trabajando, ¿no? Uh-huh. Ya para terminar, seguimos hablando con Pachi Aguirrezabala, responsable de comunicación del sindicato ELA. Se ha planteado la posibilidad, al menos en el texto así lo hemos encontrado, de que en el caso de los médicos la jornada semanal ascendería a 65 horas. Es tremendo. Sí, es tremendo. Es tremendo porque ya, de hecho, lo que esta directiva viene es a enmendar la plana a una propia sentencia del Tribunal de Justicia de la Corte Europea, en la que ha confirmado que las jornadas máximas son de 48 horas y que los tiempos, tiempos que decíamos inactivos, aunque sean de presencia en el trabajo, esta directiva los contempla como si no fueran tiempo de trabajo. Y repito, la sentencia viene a calificar que son tiempo de trabajo, con lo cual, incluso enmendando al propio tribunal, es una medida, en fin, regresiva, es un adjetivo, yo diría, que muy suave para contemplar lo que se está dibujando. Máxime en sectores que incluso depende de la salud de muchas personas que tienen que estar con esa gente, que si no tiene derecho a un mínimo descanso establecido, van a empeorar evidentemente las condiciones y los riesgos van a aumentar de manera clara, ¿no? Y por terminar, por mi parte quisiera incidir que lo que nos están haciendo en este modelo social europeo, están pervirtiendo. Si ya hubo un rechazo previsible a la Constitución en su momento en las votaciones, han cambiado de estrategia. Estos intereses económicos que están gobernando Europa han cambiado de estrategia y han planteado el Tratado de Lisboa, del que precisamente mañana conoceremos los resultados de la votación en Irlanda, ¿no? Pero ya no hay, salvo Irlanda, ya no hay referéndum, solo los parlamentos están declarando, ¿no? Y como decía Angela Merkel, la propia canciller alemana, todos los elementos estructurales de la Constitución que fue rechazada en determinados países están presentes en el Tratado de Lisboa, ¿no? Entonces, ese es el modelo de la sociedad, un modelo cada vez con menos derechos y cada vez más regresivo, el que están montando, ¿no? Eskerrik asko, muchísimas gracias, Pachi Aguirrezabala, como decíamos, responsable de comunicación de ELA, por esas reflexiones en torno, como decíamos, a esa directiva que podría aprobar próximamente el Parlamento Europeo con el fin de aumentar la jornada de 48 horas a 60 e incluso a 65 horas. Ha sido un placer tenerle con nosotros, Pachi. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Eskerrik asko, agur, bai. Bai, agur. Y pasan, o mejor dicho, nos separan 13 minutos de las 10 de la noche. Segundo tema, tenemos ya sobre la mesa y... ¿Sí? Tenemos sí. Este tema... Ah, perdón. ¿Sí? Sí, yo si pudiera... Sí, Miquel. Un par de minutitos. Sí, sí, cómo no, adelante, Miquel. Estoy de acuerdo con la reflexión de Pachi. La Unión Europea está apoyando las tesis más conservadoras y lo están haciendo, pues... No ya a través de Sarkozy, Berlusconi ni el Reino Unido, sino que es que la iniciativa esta, la propuesta ha venido de Eslovenia. Uh-huh. Y uno se llega a preguntar ya, ¿Eslovenia qué hace metiendo el dedo en un logro social de 90 años que establece que 48 horas son un buen límite, cuando ellos han sufrido en sus propias carnes hasta el 89, jornadas de trabajo de 10, 12, 14 horas y estando calladitos? Y en cuanto a lo que comentaba de la opción británica, del opt-out, esta se viene poniendo en práctica desde el 93. Yo estaba hablando con amigos míos aquí británicos y ellos, claro, si tienen una formación adecuada, etcétera, etcétera, pues ellos, claro, cuando van a firmar el contrato, pues dicen, no, esta cláusula no la firmo, firmo la otra, me quedo con las 48 horas, etcétera. Ahora, cuando esto se apruebe, si es que se aprueba, que yo espero que no, cuando vaya a los países que se están desarrollando ahora mismo en el este y vaya el empresario en su posición de poder y le diga al empleado, que porque claro, al final de eso se trata, de sentarse en una mesa cara a cara con un empresario y el empresario te dice, ¿vas a firmar esto sí o no? ¿Y tú qué le dices? Según las condiciones en las que estés, en las que puedas negociar, ¿no? Y además, también comentaba algo muy muy interesante sobre las condiciones de salud, etcétera. Y es que el Parlamento Europeo, espero que no eche abajo las bases que se había dado en 1950 la Organización Mundial del Trabajo y la Organización Internacional de la Salud. Es decir, que los dos convergían en que hay preocupaciones en cuanto a los trabajadores, preocupaciones de talante moral, de salud, hay preocupaciones económicas. Y claro, lo que quieren hacer es exprimir a unos pocos para que den mucha productividad y no repartir. Es decir, en lugar de formar a más gente para que haya más puestos de trabajo, que se reparta mejor la riqueza, etcétera. Los médicos que van a hacer jornadas laborales de 65 horas se van a quedar, pues eso, en la tesitura de decir, ¿qué hago? ¿Me quedo sin trabajo o me voy a otro país o qué hago? ¿No? Entonces, pero al final los más débiles, que son los obreros, la gente sin formación, etcétera, no van a tener la opción de quedarse al margen, sino que simplemente se van a tener que quedar al margen, van a tener que firmar la clausulita del opting out porque no tienen otro remedio. Y los que se van a forrar las manos van a ser los de siempre. Sí, Esaú. Sí, bien, yo al hilo de lo que dice el representante de ELA, bueno, vamos a ver, no nos volvamos todos locos. Yo, hablaba de una cláusula que es una directiva retrógrada, regresiva, bueno, en fin. No sé si es la mejor directiva, pero vamos a intentar explicar que es que no toda la ciudadanía va a pasar de 40 a 48 horas a trabajar como locos, ¿no? Lo que dice esta cláusula no significa una ampliación de la jornada laboral, sino que el límite que estaba antes, o sea, que elimina la restricción de las 48 horas. Es decir, antes había una restricción de 48 horas y se amplía. ¿Eso quiere decir que vamos a trabajar todos 48 horas? No. Eso quiere decir... 60 en este caso, queremos decir. O, bueno, sí, o 65, bueno, sí. Bien. No quiere decir eso. Quiere decir que la opción está ahí y si el empresario y el trabajador se sientan a negociar y negocian que sea más, yo qué sé, porque el trabajador tiene que pagar una hipoteca alta, por ejemplo, por la subida de los tipos de interés, igual interesa trabajar 3 horas más, 4 más o 5 más, me da igual a la semana, no lo sé. Pero puede ser caso. En ese sentido es flexibilidad y yo creo que es dar más opciones al trabajador. Aparte, por lo menos hay un contrato, quiero decir, porque una de las cláusulas que dice esta medida es que tiene que firmarlo el trabajador y el empresario. Hay un contrato. Yo prefiero eso a que me diga el empresario, no, ahora trabajas 5 horas más y no te las pago encima. El problema está ahí, ¿no? El problema está en que las horas de más que se trabajan, que estén de 40 horas, se paguen, ¿no? O sea, todo el mundo conocemos a un montón de amigos que meten un montón de horas y no se las pagan. Yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Que te pague las horas extras, no que... Bueno, si no quiere trabajar 48 horas, pues que trabaje. Quiero decir, no sé. Sí, no pero sé. Yo creo que es una discusión completamente diferente. Y perdóname, Amaya, sí. Pero lo que estamos hablando aquí es de la vulnerabilidad del trabajador. Es decir, sí, existe la cláusula, existe la posibilidad de sentarse con el empresario a que te dé la opción. Ahora, depende de qué posición partes tú. Uh-huh. ¿En qué posición estás tú para negociar y qué hipotecas tienes que pagar, etcétera? Y depende si eres un trabajador migrado de otro país, qué tipo de trabajo te van a dar. Porque, claro, nosotros con cierta formación, pues bueno, podemos esperar un poquito y siquiera comparar y dedicar un tiempo a pensar qué tipo de trabajo queremos desarrollar. Pero es que hay gente que no tiene esa posibilidad. Entonces, es que a mí lo que me resulta curioso es que encima sea Eslovenia, un país del este que está en desarrollo en este momento, con unas tasas de paro y unas desigualdades sociales increíbles, que sea este país el que lo proponga. A mí me huele a nocturnidad y alevosía del Reino Unido y Francia, que les han estado presionando y dicen, bueno, te vamos a pasar esto por aquí, tú suelta la liebre y a ver qué piensa la gente. Y al final lo que bajo mi punto de vista va a ocurrir es que están soltando, bueno, este límite de 60, 65 horas, si tú quieres, etcétera, para al final establecer pues una media que nos deje contentos a todos, como puede ser, pues yo qué sé, 50 o 55. Y de todas formas, sí. Bueno, eso ya ocurre, ¿no? El hecho que te sientas que el empresario te diga, oye, mete 2 horas más hoy porque no da tiempo a sacar el trabajo adelante, ya ocurre y encima no te las pagan, ¿no? O sea, con lo cual, yo de todas formas creo que esta directiva europea, en caso de aprobarse en el Parlamento Europeo, no va a tener aplicación práctica, porque una cosa es lo que diga la Unión Europea, otra cosa es lo que digan el Estatuto de los Trabajadores en España, otra cosa es lo que diga el convenio colectivo. Otra cosa es lo que diga la empresa, quiero decir. O sea, hay muchos pasos ahí, ya veremos. O sea, no es que todo el mundo va a pasar de 40 a 48 horas a trabajar. A mí sí que lo que me preocupa bastante es que se alargue la jornada hasta 65 horas. Eso me parece una burrada, como está ocurriendo ahora con los médicos. No sé, si algún día tengo la gracia de tener que sufrir una operación, yo lo primero que le voy a preguntar al médico es cuánto tiempo lleva de guardia, porque si va a 65 horas hago corriendo. Sí, Amaya. Bueno, yo para empezar, definir esto como un disparate, a mí me parece una... disparate. Esta directiva, la verdad, estoy totalmente de acuerdo con Miguel, cómo lo has puesto todo y Y en cuanto al tema de que tú decías, por ejemplo, ¿no?, de que los empresarios a la hora de que sí, que actualmente ocurre, de que un empresario te dice, oye, mete 2 horas más o 4 horas más y no te las pagan. Partiendo de esa base, imagínate cómo va a salir esto en el caso de que se implante. O sea, ya puede ser un abuso absoluto. Bueno, o sea, es un contrato, ¿no? Porque yo creo que sí, pero es que aunque esté escrito en un contrato, no escrito en un contrato, luego el empresario hace muchas veces, no voy a decir todos, afortunadamente, pero muchos hacen lo que les da la gana con los contratos de los trabajadores. Y que esto va a dar pie a que no se respete, en muchos casos, la voluntariedad del trabajador a poder trabajar esas horas, o que incluso se conviertan en algo impositivo por parte del empresario. Entonces, no sé, a mí de todas maneras esto, el retraso social que esto se plantea, hay una cosa, por ejemplo, en Europa ha habido ciertas medidas, muchas campañas en cuanto, por ejemplo, lo que es el aumento de la natalidad, lo que es el tema de la unión familiar, de todo lo que es el... Con esto me parece que no se va a poder conseguir nada. Es decir, yo, por ejemplo, como mujer trabajadora, yo, si a mí me hacen trabajar 65 horas semanales, me puedo plantear muy mucho tener un hijo en un futuro. O sea, no voy a poder. Es decir, o sea, pero si es que me paso todo el día trabajando, ¿cómo voy a poder criar un crío? Y además, poder estar con la familia, hacer tu vida social, que me parece que tienes todo el derecho del mundo a poder tener una vida privada. Es decir, al final se convierte en una vida laboral, ¿no? O sea, una vida absolutamente dedicada al trabajo. No sé, esto del el dicho este de... ¿Cómo era? Trabajar para vivir, no. Vivir, sí, para trabajar, para, ¿no? Trabajar, es así, ¿no? No sé. Os llegáis a plantear la posibilidad, y con este asunto ya vamos poco a poco cerrando este Grobel, de que vayamos caminando poco a poco a ese modelo japonés, sí, en el cual se van implantando poco a poco en las empresas. Orientalizar ocio, todo, sí. Es decir, de manera que la empresa se convierta casi en la casa de uno. Yo creo que no. Yo creo que la forma de ser de los españoles es diferente, ¿no? Y si esas 8 jornadas trabajando, 8 de ocio y 8 durmiendo, que es un poco... 8 horas, quieres decir. Sí, 8 horas, exactamente. Sí. Que es la que está planteada ahora, se modifica de alguna forma, no va a llegar de todas formas esa cosa tan exagerada. Nosotros tenemos un nivel de vida muy orientado al ocio, ¿no?, que está muy asentado en la mentalidad de los españoles, y yo creo que no va, puede variar un poco, pero no creo que vaya a variar tanto como para llegar a parecerse a los japoneses. En cualquier caso, el tiempo lo dirá. Eso, tiempo al tiempo, porque esto igual es un comienzo. Luego igual se agrava más. Miquel, sí. Lo que yo quería apuntar que sí. Yo creo que hasta el extremos de comparaciones con los japoneses, etcétera, pues afortunadamente estoy completamente de acuerdo con Saúl que no vamos a llegar, porque es una cultura completamente diferente, tienen otras prioridades... es su cultura la que le exige el dar más de sí, incluso exprimirle al empresario, ¿no? Pero yo no es por trivializar ni por hacer ningún chiste de esto, pero justamente ha salido este tema un par de días antes de la celebración hoy del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Uh-huh. Y mucha gente se estará planteando, ¿y qué derecho tenéis vosotros europeos? ¿Qué derecho tenéis a estar discutiendo si 45 o 60... cuando hay niños, 10 millones de niños en este momento que están trabajando bajo condiciones de esclavitud, etcétera, etcétera? Y a mí no me parece una casualidad. A mí me parece que es una piedrita para echar el freno a este tipo de discusiones y, como diría, y sin ánimo de ofender, la Iglesia Católica, esto pasa y es tu culpa, ¿no? O sea, que no tienes derecho a abrir la boca, ¿no? Y también me lleva un poquito en cuanto a la acción del opt-out de quedarse al margen inglés de la clausulita de Marras, me recuerda mucho a Una noche en la ópera de los hermanos Marx, ¿no? Porque al final te presentas, si los contratos ya son complicados ya y la mayoría de la gente ni se los lee y no sabe qué tipo de derechos tiene, qué tipo de recursos, a quién puede recurrir, etcétera, etcétera, yo creo que esto lo que hace es liarla un poco más. Porque te meten otra clausulita y de que la parte contratante, que si la primera, la segunda, la tercera, y al final estás liado y te han metido 60 horas y ni te has enterado, y luego, como decía Maya, aparte de esas 60 horas te van a meter 10 más. Ajá, o sea, así es. Nos quedamos además con esa imagen de gráfica, la parte contratante de la primera parte y todo lo que venía después, inmortalizado por el gran Groucho Marx. Se nos acaba el tiempo ya. Muchísimas gracias, Amaya, Esaú, Mikel, desde Turquía. Gracias. Ha sido un verdadero placer teneros aquí en esta mesa de debate de Gorobel. Y a ustedes, queridos radioyentes de Radio Ayala, les emplazamos a que nos sigan la próxima semana, dentro de 7 días. Aquí estaremos, como siempre, el jueves a las 9. Es que ricas, Kondo y San. Agur. Muchísimas gracias. Agur. Agur. Agur.